hay cosas que Dios las va a conmover. Hay cosas que Dios es el que las va a tirar. Es Dios quien las va a derribar, quien las va a destruir personalmente. Y otras, porque tenemos un enemigo muy astuto que si desvió a Eva, extravió a Eva, los cinco sentidos de la iglesia pueden ser desviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y hay muchos motivos. Hoy veremos algunos, como dice la Biblia, que antes de la caída, la altivez de rostro. Y ustedes ven a una persona altiva, asegúrense, va a caer. Va a pecar de lo más feo, porque es altiva. Entonces, hay motivos que los dan los cristianos. Entonces, nosotros debemos de encontrarnos en el consejo del apóstol: el que está firme, mire que no caiga. Entonces, nosotros necesitamos la humildad del Señor para encontrarnos sin caída. Como hemos visto, el concepto de caído es más amplio de lo que nosotros pensamos. Para Dios, una iglesia caída es una iglesia con mucho trabajo, que no soporta a los malos, que prueba a los ministerios, que los encuentra falsos, pero le dice: tú has dejado el amor y has caído. Y decíamos que si el Señor le dice a través de su espíritu que el que venza puede volver al paraíso, es doctrinal y lógico que ella había caído de su llamamiento elevado. Y era muy grande, porque no hemos estudiado la carta a los Efesios, hemos visto aspectos de la iglesia. Un día vamos a estudiar la carta y veremos qué maravillosa es la obra, o qué maravilla de Dios. Como veíamos ayer, un momento, Dios va a llevar a la iglesia a ser la primicia de la creación. Va a estar sobre todo. Y eso es un privilegio tremendo. Pero ¿cómo vivir para ser parte de los primados, para ser parte de esa iglesia gloriosa, sobresaliente en la eternidad? Entonces, el motivo de la caída viene a consecuencia de que Dios va a mover el piso, o va a hacer un piso resbaladizo para varios. De hecho, a veces hay un siervo que es muy soberbio, muy altivo, y es su hijo, y Dios le permite la caída. Usted se asombra, pero así dice la Biblia, que el siervo para su señor cae y para su señor se levanta. Entonces, porque aquellos que a veces no han tenido debilidades y no han sabido llorar un pecado, se vuelven muy altivos, muy críticos, muy señaladores. Entonces, como que Dios permite en algún momento. Tal vez vemos un aspecto de Pedro, porque si Pedro nos va a hablar a nosotros de mantenernos sin caída, porque él dice: el que hace estas cosas no va a caer, no va a resbalar jamás. Pero él experimentó la caída. Él negó a su Señor y virtualmente ultrajó al Hijo de Dios. O sea, lo insultó para que viesen de que él no andaba con Jesús. Y dijo groserías ante aquellos que le decían: es que tú andabas con él. Y él tuvo que maldecir. Pedro lloró amargamente. Pero nosotros no nos queremos hallar ahí, ¿verdad? Quiero decirles que el lugar más seguro para no caer es la humildad. ¿Saben por qué? ¿Nunca han estudiado la palabra humillación? Deberían de estudiarla. La humillación te lleva a la parte más baja donde tú te puedas meterte. Te bajas. Simplemente la humillación te permite quebranto hasta meterte 2-3 metros debajo de tierra. O sea, buscas el ser quebrantado y humillado. Entonces, las personas que viven humildemente y tiemblan a la palabra del Señor, Él les da su presencia porque tiemblan delante de Él. Les voy a dar una referencia que me gustaría que la estudien particular y personalmente. Malaquías 2 nos habla de Leví y dice que Leví todo el tiempo estaba humillado delante de Dios. Leví todo el tiempo, estamos hablando de la persona. Cuando Dios estableció pacto, el pacto levítico con ellos, Dios esperaba de que el sacerdocio mostrase la vida de Dios y la palabra de Dios. Entonces, Leví tenía una vida quebrantada. Verso 5, mi pacto con él fue de vida. Voy a leer un poco más arriba. El verso 3 es bien cruel porque es duro, quiero decir, porque dice que por el descuido y por el mal servicio de los sacerdotes, Dios les dice, les voy a echar el estiércol de los animales en la cara a ustedes. Es duro eso, ¿no? Entonces, dice el verso 4, y aquí que yo os añadiré, os daré la sementera y echaré en el rostro el estiércol de vuestros animales. Yo añadí cara, ¿va? ¿Por qué yo añadí cara? Ese es mi corazón quizá. Pero la verdad es que les lanzaré el estiércol. Y sabré que yo envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida, de paz, de las cuales cosas yo le di ¿cómo dice la expresión? Me temiera. Y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. Busquen la versión antigua y van a encontrar de que él todo el tiempo estuvo quebrantado. Hermano, si de alguien Satanás buscó la caída y el mismo mundo, fue del Hijo de Dios. Pero ¿cómo se comportó él en los días de su carne? Mucha humillación, mucho temor y con mucho ruego y con muchas lágrimas. Leví estaba así todo el tiempo. Entonces, eso nos conviene porque a veces la gloria de él nos causa una confianza que de repente esa confianza se va tornando en altivez, en orgullo, se va tornando en soy, tengo. A mí Dios me usa, yo oigo. Y todo eso son privilegios. Pero el siervo de Dios, el gran siervo de Dios, nos dice Hebreos capítulo 7 o el capítulo 5, 7, de que Cristo estuvo quebrantado. Él en los días de su carne oraba mucho. Dice el capítulo 5 y el verso 7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen, le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, este es clave de claves, ¿verdad? Ya más adelantito veremos a Moisés cuando vio la gloria de Dios y él dijo, estoy espantado y temblando. Pero que hallemos lugar, que hallemos lugar para en tiempos de oración ser quebrantados, bajarse. Y Dios más de algún momento va a usar a una persona para que nos cause un dolor y una tristeza de ánimo. Y eso es bueno. Si lo tomamos bien, vamos al quebranto. Y en el quebranto, Dios va a hallar oportunidad para tratar con nosotros. Aleluya. Para que nos mantengamos, porque si no, decía que la caída puede venir porque Dios ha decidido botar, derribar, la caída puede venir porque hay un gran tentador, o por los descuidos, o por las conductas, o por la vida de los mismos creyentes, la caída se vuelve inevitable. Pero fiel es Dios que ha dicho. Judas termina su doxología diciendo, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha con gran alegría delante de su gloria. Feliz. Entonces, Él quiere operar eso en nosotros. Que lleguemos. Hermano, yo veía un predicador y lo veía pentecostal, muy fuerte, hablando en lenguas, profetizando, haciendo movimientos internacionales. Pero yo decía a este brother, ¿por qué no entra a mi paz? ¿Por qué no entra a mi gozo, mi reposo? Lo veo, pero siento que hay una sombra detrás de él. Y así, pasaron mucho tiempo. Y tanto que yo le decía, quizás es mi celo, Señor, quizás. Pero yo, hasta que... Yo estaba allá en California, en el aeropuerto, y me alcanzó un pastor que me dijo que nos viésemos en el aeropuerto. Y me dice, hermano, acaban de dar la noticia, el hermano fue declarado en adulterio. Y miren, hermano, para que un hijo de Dios o para que un ministro caiga, no es de la noche a la mañana, jamás. Nadie cae de la noche a la mañana, jamás. Entonces, sería bueno que estudien el tema de la mujer extraña. Cómo Dios permite que la mujer extraña llegue un momento y mine el corazón de los hombres de Dios. Y por qué caen ante la mujer extraña. Entonces, la situación es que vamos a estar teniendo sorpresas. Que Dios nos halle mejor delante de su trono, humillados, quebrantados. Que nos halle no confiados. Recomendación, no se vuelvan muy críticos de las personas y de las iglesias y de otros movimientos. No se dediquen solo a señalar y a estar molestándonos. Hallemos nuestro sitio y el Señor en los días de su carne... Ofrecía muchos ruegos, muchas oraciones, muchas lágrimas al que lo podía librar de la muerte. Y fue oído a causa de su temor reverente. Si eso se apodera de nosotros, entonces Él nos va a guardar. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Muy bien. Mefi, ¿tienes la imagen? ¿No? No. Quisiera ofrecerles a los pastores la próxima fecha de de una reunión similar como esta va a ser en septiembre, 17, 18, 19 de septiembre, creo que es martes, miércoles y jueves. Vamos a hablar de las cuatro manifestaciones, la iglesia ordenada, y vamos a ver las cuatro manifestaciones, pero vamos a ver cómo estar en el orden del Señor para vivir las cuatro manifestaciones. En el monte Sinaí se nos muestra de que cuando Dios iba a descender sobre el monte, Dios le dijo a Moisés: ve y ordena al pueblo, no sea que yo haga estragos en medio de ellos. Entonces les pidió que se santificaran 3 días. Esos 3 días de santificación les pidió 3 cosas que deben de ser bien interpretadas. Una, que lavasen sus ropas, y eso no era problema porque el agua estaba disponible las 24 horas, había la roca que les seguía y esa roca producía el agua necesaria para todo el pueblo. Entonces Dios no es gravoso. Él dijo: solo laven sus ropas, todos vengan y estén agradables delante de mí. Y ustedes saben cómo un baño, cómo la ropa limpia causa una cosa bien agradable. Entonces, él quería que su pueblo no fuese tras ritos, 40 ayunos, y fuese a hacer cosas innecesarias. Él les iba a dar su presencia: solo laven sus ropas. Eso no es gravoso. Lo segundo que les pidió fue que no traspasasen el monte. Para ese entonces habían ciertos límites. Eso ya no concuerda con el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento él dice que entremos con libertad al lugar santísimo, porque ya no es un lugar geográfico ni un lugar de ritos. Ahora es una atmósfera que se entra por la sangre del Cordero, el lugar santísimo. Si nosotros lo queremos estereotipar y llevarlo a otras cosas, nos vamos a tardar llegar hasta allá. Pero si solo creemos, acerquémonos confiadamente y entremos por el camino nuevo que Él nos abrió a través del velo. Entonces, la Biblia nos dice que Dios les pidió a ellos que no traspasasen el monte. ¿Por qué? Porque si lo traspasaban, iba a venir que un rayo, un ángel, y iba a matar a la persona, y eso causaría tristeza, dolor, desencanto de lo que es la presencia del Señor. ¿Entendieron? Y dijo: yo no quiero que mi presencia les dañe, así es que no vayan. Entonces siempre hay límites. Si queremos hallarle enseñanza a los límites, se recuerdan que el sacerdote era el único que ofrecía el incienso, y un día Usías traspasó eso, y Usías entró en el templo, ofreció el incienso y Dios lo hirió de muerte, para que aprendiese límites y órdenes. Aleluya. ¿Lo captaron? Bueno, pero no quiero hablar de juicio, no quiero hablar de maldición, pero el Señor les dijo límites. Lo tercero, le dijo: no se alleguen a sus mujeres, y eso hay que interpretarlo bien, porque Dios no está prohibiendo. Pablo regula las relaciones íntimas y él dice que no lo hagan cuando por mutuo acuerdo, porque la mujer no es dueña de su cuerpo ni el hombre del suyo. Entonces dice: por mutuo acuerdo decidan entregarse a la oración. Entonces dice: pero de ahí luego júntense. Entonces, los verdaderos temas sobre este asunto, el Señor nunca los va a poner en asuntos de tabú. Dios es muy santo y lo que nos ofreció es muy santo. Entonces, no, Él no tiene tabú ni tiene degenerada la imagen de lo que es una relación íntima. El problema es de los hombres. Muy bien, pero lo que le está diciendo es: yo quiero ser el deleite de mi pueblo. 3 días, santifíquense. y yo voy a descender con mi gloria sobre el monte. Aleluya. Así que no se metan en esos problemas tan graves. Yo me acuerdo que los años 70 yo viví en ese tiempo y yo fui uno de los que vivía bajo la corriente, aquella corriente fuerte de ayunar. Yo ayuné por años y yo ayunaba tremendo, semanas enteras ayunaba. Vigilias hacía todas las semanas, dos, yo solo. Y bueno, pero lo que les quiero decir es que no agraves tanto la situación. El ayuno es bueno para quebrantar, pero el ayuno no cambia a nadie. El ayuno no te mueve la carne ni un ápice. El quebranto sí. Pero la carne, ese es duro trato del cuerpo que no tiene nada que ver con los apetitos de la carne. Así dice Colosenses. Las personas dicen, voy a ayunar. Está bien, la Biblia enseña que ayunemos. ¿Amén? ¿Amén, amén? No, o sí. Pero si te vas a ayunar, mira que quebrantes el alma, que le pegues duro. Porque si no, el duro trato físico no afecta los apetitos de la carne. No la cambia, ahí la deja intacta. Intacta. Ok, entonces el Señor dijo, voy a traer mi manifestación, mi gloria, y no fue gravoso. Entonces, por favor. Un día Moisés le pegó a la peña y eso era correcto. El Señor le dijo, golpéala y va a dar agua. Cuando le pegó la segunda vez, él rompió algo tan santo. Ya no tenía que golpearla. Entonces, ¿qué nos recomienda a nosotros el Salmo 95? Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Y esa parte es escandalosa, es mucha alegría, mucha danza, mucho júbilo. ¿Ah? Pero luego dice, arrodillémonos, postrémonos. Pero dice, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Entonces, tú quieres la presencia del Señor, cálmate. Ponte más quieto y más reverente y más deseoso. Y Él va a estar ahí. Y cuando esté ahí, no te creas que la última Coca-Cola. Porque lo más normal es que Él esté en medio de su pueblo. Eso es lo más normal. Él quiere estar en medio de su pueblo. Les encargaría que estudiasen, hermano, cómo senta a Dios danzando en medio de su pueblo el profeta Sofonías. Él dice que él calla de amor y se va a regocijar con cánticos en medio de nosotros. Entonces, ¿quieres tener la presencia del Señor? Él te la quiere dar. Préstale atención y la reverencia y la dedicación. Y si no llega por todos, va a llegar por algunos. Pero va a llegar. Y te va a dar su presencia y va a ser notable. Pero si te pones a ser gravoso y a decirle, no estoy hablando en contra del ayuno y de los verdaderos sacrificios o de las verdaderas actitudes de buscar a Dios, pero te estoy diciendo que el Señor no fue gravoso y les dijo, laven sus ropas, no atraviesen límites, no se alleguen a sus mujeres, porque Él quería ser el deleite de su pueblo. Aleluya. Ahora, me alargué. Es mi problema. Pero ahí Dios les dijo, ordénense, santifíquense. Entonces, para mí, la manifestación ahí, que es profética, ya la veremos más adelantito, va a volver a suceder. Lo que sucedió en el monte Sinaí, esa gloria va a volver a suceder en el tiempo final. Y cuando sucede en el tiempo final, nosotros debemos de entender que en el monte se dijo, ordénense y santifíquense, y yo desciendo. Pero cuando estudiemos las cuatro manifestaciones, una iglesia ordenada, vamos a ver que Dios le pide a la iglesia orden para manifestación. Y si nosotros podemos, no buscando como claves, sino poniéndonos en el lugar donde debemos de estar, entonces van a ver que Dios quiere darnos las cuatro manifestaciones y veremos avanzar la gloria de Él en nuestras vidas y en nuestras congregaciones, porque Él quiere una iglesia ordenada antes de que Él venga. Y lo vamos a ver. Virtualmente vamos a estudiar la carta de Tito. No de manera exegética, pero vamos a verla y vamos a ver cómo es una de las iglesias más difíciles de la Escritura, una de las congregaciones más difíciles como la iglesia de la isla de Creta, llegó a ser una de las iglesias más bellas por la intervención de Tito y de cómo él estuvo ahí. Entonces eso va a suceder 17, 18 y 19 de septiembre. Pero lo que yo quiero pedirles, si ustedes quieren estar con nosotros, siempre va a haber material y ojalá mejor que el que ahora tienen, del folleto que les dieron. Siempre va a haber. Pero yo quisiera ofrecerle esto y es gratis para sus obreros. Los que están pastoreando tienen un mes para decirle, mira, búscate tres mañanas. Estas son las fechas. Lo que les pediría es que vengan personas responsables de 18 años para arriba. ¿Por qué? No quiero muy, al menos que sea su hijo, un hijo de obrero, un hijo de pastor, me interesa. Pero si es el director de alabanza, no. Si es de escuela dominical, todavía no, va a haber otro día para ellos, pero para ellos no. A veces, ha pasado mucho allá en Nicaragua, invitamos y llega la familia entera, por poco se llevan la lora y el perro para seminario. Entonces, no nos vemos muy bien, ¿verdad? Se quieren decir o hacer cosas que no nos vemos muy bien del todo. Entonces, no queremos. Amén. Entonces, yo quisiera a los pastores ofrecerles gratuitamente a los obreros que ustedes tengan, uno, dos, tres, la principal que sea su esposa, que sean obreros en preparación, obreros que mantienen campos, o sus copastores, sus ayudas, y estar aquí en esas fechas. Aleluya. ¿Les parece? Y prepárense porque la próxima probablemente ya sea con el hermano Moisés. La tercera ya sea con él. La convención, ¿no? Ok, entonces, que trajesen a sus obreros. Yo le estoy diciendo al hermano, él pertenece o tiene una organización que le ofrezco para todos sus pastores y para sus obreros, los que quiera traer, no importa el número, tráigase los más que pueda y vamos a entender cosas muy lindas, muy lindas. Entonces la modalidad de cambiar de instituto a escuela es para quitar el rigor de los exámenes, el rigor de los pagos, porque se pagan $20. Entonces, eso ha desaparecido. Y les vamos a dar, pues, materiales, van a estar ministerios también compartiendo. Pero la idea es equipar al cuerpo de Cristo. Aleluya. No tienen que tener ni amistades ni relaciones con nosotros profundas como para decir nada, nada. Yo solo queremos servirles, punto. No queremos nada. Ahora, solo de principio, el cajón que dice ofrenda seminario está ahí. No es porque quiero que den. Bueno, den. Pero no es que yo esté ahí. No estoy muriéndome porque de todas maneras, siempre que abrimos eso, a veces no cubre, pero ni el 10% de las inversiones que se han hecho. Pero lo que quiero decirles es que va a ser muy aparte que la gente quiera ofrendar, ¿de acuerdo? ¿Amén? Pues eso es como que, ¿verdad? Los materiales tienen costo. Mantener el equipo en movimiento, encendido, todo los 3 días es costo, ¿no? Solo mantener los aires encendidos es un costo. Agua, teléfono, luz, todo tiene costos. ¿De acuerdo? Pero no estoy cobrando, ¿de acuerdo? ¿Amén? De todas maneras no dan. Ok, entonces vamos a estudiar las 4 manifestaciones, una iglesia ordenada, y van a ver cómo el Señor nos va a mostrar una imagen de su amada iglesia. Recuerden que si Él murió por ella, es lo más importante para Él en el universo entero. ¿Amén? Es su amada. Y Él está dispuesto a toditito por su amada. Y si desde esa perspectiva vemos la iglesia del Señor, ay, ay, ay, entonces nos va a confiar Él a su iglesia. Amén. Ok. ¿Salió o no, Mefi? Ya di el anuncio. Entonces, ¿guardaron las fechas? ¿Cuáles serían entonces? De septiembre. Amén. Aquí les damos los 21 cañonazos a todos ustedes. Entonces, de septiembre, gratis, tráiganse a todos sus obreros, a pastores, y es gratis. Vamos a estar orando para que haya una unción fresca, para que hayan hermanos y hermanos promoviendo la nube del Señor, de su presencia entre nosotros. Así, ahí están entonces. Ahí está. Las 4 manifestaciones, una iglesia ordenada. Están las fechas, el horario. Ok, están cordialmente invitados. Agéndenlo y separen ese tiempo. Me van a soportar a mí la próxima semana, el próximo mes también, pero van a venir otros ministerios, hermanos, se los prometo. Y no tienen que tener problemas por costos, ¿verdad? Dios se va a encargar de todo, ¿les parece? Y les pido que estén orando, porque cada día nos aproximamos a la gloria postrera. Y nosotros no queremos ver sensacionalista esa manifestación, sino con mucho respeto el propósito por el cual el Señor quiere ser derramado sobre su iglesia. ¡Aleluya! Muy bien. Consideremos por un momento el pecado y la tentación. Y el fin de mirar esto es porque si el creyente, cualquiera de nosotros, no entiende en el terreno en que se encuentra parado, no va a poder responder correctamente. Hay 2 clases de tentación. Está la tentación que viene, y esa tentación el Señor le ha puesto límites. Dice que no seremos tentados, no nos dejará ser probados más allá de lo que nosotros podamos soportar, ¿no? Entonces Dios tiene límites para esa clase de tentación, y de verdad, mire, Dios nos ha librado como usted no tiene idea, porque Él ha sido fiel a su palabra, pero está la tentación que sale de nosotros. Y esa sí es tremendo. Nos dice Génesis 4 y el verso 5 y 6, le dice el Señor a Caín: ¿por qué te has enseñado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si haces el bien, no serás enaltecido, y si no, el pecado está a la puerta. Y yo siempre he cuestionado, ¿a la puerta de qué? ¿Entrar o salir? No, de salir. Le está diciendo, reprime todo lo que piensas y sientes. Ahí se estaba trabajando ya al primer prototipo, y valga la redundancia, del anticristo. El primer perseguidor de la simiente de Dios se estaba gestando, se estaba haciendo dentro de Caín. Sentía envidia, celo, enojo, ira contra su hermano. Se lo mostró a Dios: estoy enojado. Entonces Dios le dijo, está a la puerta el pecado, no para entrar, sino para salirse. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Que la concupiscencia, cuando ha concebido, da luz al pecado, pero cada quien es atraído y es seducido por su propia concupiscencia. Entonces, eso se elabora adentro de uno. Y si tú ya aprendiste, si entiendes qué es lo que piensas y sientes, sacúdete y ve qué haces. Porque vas a entrar en un terreno de tentación. Entonces, Dios tiene controlada la tentación que viene, pero la que nosotros fabricamos, la que nosotros elaboramos, Él lo que quiere es que la descubramos y sepamos actuar cuando estamos siendo tentados. Aleluya. Entonces, si el creyente no sabe qué es el pecado ni cuándo está en tentación, entonces va a ser un problema. Ahora, el fin de dejarles la situación de lo que es el pecado y la tentación es que entendamos, mis amados hermanos, que hay una ley del pecado que funciona, pero con el mundo. Pero que para el cristiano nacido de nuevo, la tentación es lo que es. Tentación. ¿Qué es? No te ordena, no te manda, no te puede obligar. Es un susurro, es una recomendación, es un impulso. Entonces, ¿cómo nos muestra el pecado las Escrituras? Pecado del griego hamartia quiere decir errar el blanco, desviarse del propósito. Y es un término, hermano, para la distorsión moral o para cometer inmoralidad. Pecado tiene que ver con la distorsión. Ahora, en cuanto al mundo, para Dios, pues Él sabe que el mundo es así. Pero los que son hijos de Él erran el blanco. Están errando el propósito hacia donde Dios los quiere llevar. Pecado significa extraviarse de lo que Dios ha establecido. Ahora, cuatro cosas que tienen que ver con el pecado es que es infringir la ley. Juan 3 y el verso 4, primera de Juan 3, verso 4, dice que el pecado es ilegalidad. Andar fuera de lo legal, ilegalidad, quebrantar la ley, infringir el mandamiento. La palabra maldad es la que se usa para vivir ilegal o para vivir fuera de la justicia, fuera de la ley. Entonces, entendamos que el pecado va a hallar más lugar a una persona que no quiere ser limitada. Y el pecado lo que busca es andar ilegalmente, fuera del mandamiento, fuera de la palabra del Señor. Hermano, no nos gusta vivir bajo ley. ¿A quién le gusta aquí? ¿Ah? ¿A quién le gusta vivir bajo la ley? Agradecemos que viene uniformado Mangandi. Hoy no vino uniformada la hermana, ¿verdad? Hoy sí se va a hacer el antidoping. Aunque sea soplado con saliva o con orines. Bueno, imagínese, hermano, que nos hagan antidoping y sale alguien aquí. Ay, ay, ay. Un hermano de mi congregación, cuando iba llegando al trabajo, se encontró que iba a haber antidoping, se regresó y ya no volvió. De verdad, no estoy bromeando. Ya no volvió. Ay, qué triste. Bueno, acabo de pecar, me desvié, erré. Pero volvamos al punto. Es andar ilegalmente. No, cuando expliquemos la caída de Satanás, o sea, la caída del querubín, nos vamos a dar cuenta que lo que él quería es no tener un señor sobre él, no tener quien lo dirigiese. Él entonces dice, se halló en ti maldad. No quieres andar en el precepto, no quieres andar en la ley, no quieres andar en la palabra. Él dijo, yo puedo ser semejante al Altísimo. A mí nadie me tiene que mandar. Entonces, ¿cuántos de aquí? La verdad que todos. ¿Quién nos gusta que nos mande? Y ahí es donde el pecado haya lugar. Entonces, una persona que infringe la palabra de Dios quiere andar fuera del precepto de la ley y eso es maldad para Dios. Aleluya. Amén, amén. Entonces, pero también el pecado es engaño. Hebreos 3 y el verso 13 dice que es un engaño. Ahora, dese en cuenta que cuando Adán y Eva cayeron, así lo tomamos, esa es la frase que le hemos dado o que se nos ha enseñado acerca de Adán y Eva, cayeron. Adán fue engañado, perdón, Eva fue engañada, pero Adán no. Así lo presenta Pablo cuando él escribe a Timoteo y le dice, mire, no le permito a la mujer enseñorearse del hombre y establecer doctrina y enseñar. Otro día hablaremos de eso porque es una protección sobre la mujer que Dios está haciendo, pero las mujeres han hecho su revolución dentro de la iglesia evangélica y han levantado también su liberación feminista, ¿verdad? Entonces, hermanos, entiendan que si el machismo es el infierno, pues la liberación femenina es el diablo en calzoneta. Porque cuando Dios le dice a la mujer que no le permite ciertas cosas, es para protección, porque ella fue engañada. Entonces, hay mujeres ahorita en la televisión y predican bien, pero ellas tienen dos matrimonios o más. Y yo no quiero echarle suciedad al testimonio de la hermana Catherine Kuhlman. Fue una mujer muy tremenda, pero también terminó con su pianista. No sé si se casó, yo no recuerdo la historia, pero ella cayó. Entonces, las mujeres que han sobrepasado esto, siempre terminan mal. Dios no las creó administradoras. La Biblia dice que cuando encargó el ministerio, dice, y dio dones, o dio hombres por dones a los hombres. Entonces yo no tengo problema, gracias a Dios, mi esposa tampoco tiene problema, mi congregación ha sido enseñada, pero quien fue engañada fue ella. Entonces cuando Dios la puso bajo el cuidado del hombre, le dice, yo voy a responsabilizar solo al hombre, así que no te permito a ti esto. Pero ahora las hermanas que terminan con una situación de Jezabel quieren manipular a sus maridos. Un hermano, yo lo visité a su oficina y la hermana desde que entré me saludó y todo y me dijo, quiero regalarle este libro, 10 errores que los pastores cometen con las mujeres. Entonces el hermano confiaba tanto en su esposa que le hacía reuniones hasta en el estadio. Y ella era la conferencista de un ministerio, no le digo el nombre, revista, televisión, radio. Un día de estos se divorciaron, le dividió la iglesia y ahora ella está aparte. ¿Saben qué he oído decir a las mujeres? Este es algo por mí, dice. Así le dicen la mujer al pastor. Este no es nada en conferencias abiertas. Entonces sublevan a todas las mujeres 10 errores que los pastores cometen. Entonces yo le mandé el libro Mujeres de Influencia. para que aprenda a someterse y andar en el orden del Señor, en el bíblico. Bueno, pero ¿entienden ustedes de que Adán sí pecó porque él quiso? Adán no fue engañado. Entonces ya están pensando en sus esposas. Mire, hay que hacer un retiro para esposas, ¿verdad? Y enseñarles a las damas que Dios las ama mucho y que quiere usarlas, pero debe saber a dónde, en qué lugar y de qué manera. Pero Dios encargó al hombre el asunto del ministerio, la doctrina, la enseñanza, la revelación. Y la mujer que tenga buena enseñanza y revelación, que Dios puede colarla a través de su esposo. Pero el pecado es un engaño. Ahora, la pregunta es esta: ¿cuándo sabes que te está engañando? ¿No conoces escrituras? ¿No ves experiencia? Entonces yo he oído a los pastores grandes decir desde el púlpito: aquellos que creen que ir al cine es pecado, no es pecado. Dígame, ¿bajo qué criterio va a ir a escoger usted una película? ¿Cuál? ¿Cuál ha sido hecha especialmente para la mente de los cristianos? ¿Cuál? Ay, hermano, es que Titanic es la degradación moral de una muchacha comprometida que se encontró con un vagabundo y tuvieron sexo antes de casarse. Y si usted de baboso se fue a ver esa película, es que usted aprueba la inmoralidad. No, es que es el romance y cómo él, y se murió helado porque se lo merecía. Entonces, que me vengan a decir a mí que no es pecado. Algunos agarraron aquel versículo y no se ha sentado en silla de escarnecedora. Ahí está el cine. Yo no veo ahí el cine, pero ni necesito un versículo para decir que la Biblia dice que no hay que ir al cine. ¿Ok? Bueno, ¿cuándo sabemos que estamos siendo engañados? Es una tentación. ¿Ah? Mucha palabra, mucha escritura, mucho discernimiento y saber el terreno en que hemos entrado. Hermano, toda injusticia es pecado. En un sentido genérico, todo lo que es injusticia es pecado. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano es el diablo. Pero todo lo que tiene que ver, primera de Juan 5, injusticia es pecado. Por último, es ignorancia. Hebreos capítulo 9 y el verso 7. Hebreos 9, ¿lo encontraron? Dice, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Aleluya. Ahora, Dios tiene un tiempo para cada cosa y habiendo pasado por alto la ignorancia, manda que todos nos arrepintamos, dice la Escritura. Amén. Ahora, por eso la prédica tiene que enseñarnos. Hermanos amados, los que predican, una de las maneras más sencillas de predicar es contestar preguntas. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Y tú llenas esas preguntas y ya tienes una prédica. Pero debes de aumentar, debes de abundar en cómo, cómo, cómo, cómo. Si yo predico una verdad, ¿cómo, cómo? Abundar más. El 60-70% de cómo alcanzamos esa verdad que estoy hablando. Entonces, la ignorancia del pueblo de Dios llevaba a esto. Ahora, es mucho de hablar y quiero salirme ya de acá. Pero la ignorancia del creyente termina en pecado. ¿Ven ustedes la manera en que en Efesios capítulo 4, el verso 18-19, el creyente común, de ese que no tiene equipada su mente con la palabra, dice la Escritura, Mis amados hermanos, y ruego que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Efesios capítulo 4, verso 18. Por la ignorancia que en ellos hay. Y dice que después de haber perdido la sensibilidad, se entregaron a toda clase de impureza. Necesitamos equipar la mente de nuestra gente con la palabra de Dios. Ahora, tú no velas en la palabra de Dios y estás descubierto. Aleluya. Entonces, y ahí viene la ignorancia. La ignorancia es la tercera desviación de siete que conducen a la perversión del creyente. Y hay un momento en que el hermano Pedro dice en 2 Pedro 3 que la concupiscencia los arrastra. La concupiscencia del mundo. Ok. Levítico 5 y el verso 18. Hay perdón para el creyente que ignorantemente pecó. Pero en Eclesiastés capítulo 5 y el verso 6, para el pecador consciente hay testigos invisibles de su pecado que no le permiten excusarse con justificaciones vagas. Entonces, ¿qué dice? Cuando hiciste tal cosa, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Entonces, imagínense si Dios no espera carácter de nosotros, que Él dice, el ángel está de testigo de lo que hablaste. ¿Están acá? Entonces, que Dios nos dé gracia, ¿no? Aleluya. Y no le digamos al ángel, no, es que fue ignorancia. Cuando el creyente es ignorante, hermanos, eso es bien duro, ¿verdad? Estar diciendo esto, es un ignorante. Pero muchos de ellos son profesionales, doctores, médicos, ingenieros. Pero se han desprovisto de lo que deberían de estar provistos, la palabra de Dios. Mateo capítulo 22. ¿Alguien lo puede leer en voz alta? Mateo 22, 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. El verdadero balance, como veíamos ayer a la iglesia de Éfeso, era que tenía la palabra y la unción. Pero él dice, ustedes están errando porque ignoran el poder de Dios y las Escrituras. Las Escrituras, desde el Génesis al Apocalipsis y especialmente donde debemos de establecer a la iglesia el Nuevo Testamento, deben de ser leídas. Aleluya. Una de las iglesias que yo amo tanto por esto es la iglesia del hermano Moisés Caballero. Un día me encontraba yo allá en una convención. Hermano Moisés es como es, ¿verdad? Él es un hombre de Dios. Entonces dice el hermano Moisés, mire, un muchacho de estos me pidió a una de mis hijas, está hablando de las ovejas de él, quiere casarse con ella. Así que yo le dije, bueno, ¿y entonces qué te vas a dar? Porque Saúl le pidió a David 100 prepucios de 100 filisteos. Y aquel le trajo 200, ¿verdad? Entonces le digo, ¿tú qué me vas a dar por mi hija? Ay, hermano Moisés, yo no sé qué quiere usted y que no sé qué. Y que... Entonces le digo, quiero 7 Biblias leídas y una anotación por capítulo, o no, por página. Una anotación por página. 7 Biblias. Entonces ese día que los comprometieron, yo vi cómo se juntaron allá los padres, el pastor, el apóstol, y digo, aquí están las 7 Biblias, leíditas. Entonces dice él, ojalá que cuando lean las 7 Biblias ya no se quieran casar. Entonces ahí estaban. Entonces alguien gritó y dijo, ¿y a Gabriel cuánto le van a pedir? Porque Gabriel es uno de los ancianos, los pastores, y está soltero. Está grandecito él y está soltero. Entonces le hace así, el hermano Moisés le dice, estoy hablando de eso hace años, hermano. Y dice el hermano Gabriel, se pone en pie y se pone así. Ahorita le respondo con 40, le dice. Me sentí humillado. La Biblia que acabo de dejar, la usé 25 años, ya no la uso porque se desarmó ya. Qué pena, ¿verdad? No es gloria decir que tuve una Biblia 25 años, debería haber tenido muchas. Entonces, ¿cómo es que se erra? Ignorando las Escrituras. Biblia, Biblia, Biblia, Biblia, Biblia, Biblia. Entonces, algunos muchachos se creen astutos. Ahí es cuando yo les digo cosas porque son unos incautos, sin protección. Si no hay palabra, ¿qué protección? Nunca se encuentran con Dios. Dios los ha soplado y les ha tocado, pero son unos ignorantes. Dígale que está a la par y tú enseña las Escrituras. Pero la verdad es que Biblia, Biblia, Biblia, Biblia, Biblia, Biblia, Biblia, Biblia, Biblia, Biblia, Biblia, Biblia, Biblia, Biblia, Biblia, Biblia, más Biblia y más Biblia, más Biblia, más Biblia y más Biblia. Y más Biblia, y más Biblia, y más Biblia, y más. Mucho más, más, más, más. Palabra. Ok. Romanos capítulo 10. ¿Alguien lo lee? Verso 3. ¿Eh? Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ignorando la justicia de Dios. Aleluya. ¿Se recuerdan ustedes cuando estaban aquellas máquinas de golpe, de aquellas antiguas, ¿verdad? Para escribir, ¡pac! Y el carrito, ese carrito no conocía lo que es justicia, porque cuando terminaba las frases o palabras no terminaban, entonces uno ponía al final el inicio de la palabra y un guión, y al otro en la siguiente parte. Entonces la escritura en esas cartas salía así, ¿verdad? Nunca. Pero cuando vino la computadora, cuando vino el ordenador de texto, Te tira varias opciones, te dice a la izquierda, a la derecha, al centro, y te da una cuarta opción, justificado. Y cuando dice justificado es que está recto. Entonces, cuando alguien quiere poner su propio principio, entonces dice, ustedes lo hacen porque ignoran la justicia de Dios. Y eso es lo que sucede con el pueblo. Romanos 2 y el verso 4. ¿Alguien? O menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad se guía al arrepentimiento. La benignidad de Dios, al igual, hermano, nos guía al arrepentimiento. por su benignidad, Dios por su benignidad, paciencia, longanimidad, que son las riquezas de su gracia, nos previene del juicio y condenación que recibirán los participantes de los que se recrean en el pecado. Pero déjenme decirles algo. ¿Saben que una de las cosas que mata la conciencia de la vida de los cristianos es ignorar la benignidad? Ignorar la paciencia. Ignorar, ¿qué es la otra cosa? Benignidad, longanimidad. Y solo quiero quedarme con el asunto de la paciencia. Yo no quiero animar al pecado. Pero una de las cosas que mata más la vida de los cristianos es que creer que el día que pecó ese día, Dios ese mismo día lo quiere matar. Tienes una tan mala conciencia que crees que el Señor te va a destruir. Y Dios tiene paciencia. Tiene longanimidad. Y lo que te quiere guiar Él es al arrepentimiento. Aleluya. Entonces ahí opera la tristeza según Dios. Pero digo esto por vía de conciencia, porque los creyentes creen y se hunden porque dicen, no, ya todo está perdido, fallé. Pero yo te quiero decir, juntando todos los pecados del Salvador, como que tú los hubieses cometido, no creas que Dios te quiere destruir en el segundo. Dios te quiere guiar al arrepentimiento. Y cuando tienes semejante ignorancia, lo que haces es matar tu conciencia. Hermano, quiere guiarte el Señor. Pero cuando se ignora esto, los creyentes dicen, nadie es perfecto. Además, y se van de las congregaciones porque su conciencia los mata. Pero Dios quiere guiarnos al arrepentimiento. Aleluya. Aleluya. ¿Cuáles son las evidencias de un creyente ignorante? Solo sacaremos dos, pero es locura. Deuteronomio 32 y el verso 6 dice, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. Interesante. Hermano, les doy otra guianza en el Señor. Busquen los versos que hablan de la locura del pueblo. Se van a ir de espalda. Yo busqué versos acerca de la locura y es un castigo horrible. La figura del tiempo del fin para la locura es Nabucodonosor, que Dios le permitió demencia por 7 años. Por la altivez de su corazón fue llevado a ser como las bestias o a vivir con las bestias del campo como un loco. Hermano, que su pueblo tenga locura es porque le dice, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. Ahora, uno de los problemas más graves de la ignorancia es no querer ser corregido. Proverbio 12 y el verso 1. El que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Aleluya. Y tanto la locura como la ignorancia ha destruido mucho al pueblo de Dios. ¿Están aquí, hermano? Miren, les voy a dar una imagen que a mí me ha servido mucho. Cuando el Hijo de Dios nació en Belén, primero, antes de ir al pesebre, bien intencionado, los que venían de Oriente fueron a Herodes y le dijeron, ¿a dónde está el niño que ha nacido? El Mesías, el Rey. Y él dice, no sé, pero mandó a llamar a los que sabían, a los sacerdotes, a los escribanos, y les preguntó, y ellos dijeron así fácilmente, así, de un solo, en Belén. Así dice Efrata, pequeña entre las tribus de Israel, pero ahí va a nacer mi Salvador. Y todos dijeron así, ¡pa! En Efrata. ¿Conocían los tiempos? Pues no sabían. ¿Por qué Dios tuvo que mover a gente del oriente y castigar duramente a su pueblo como un ignorante? Hermano, mucha soberbia en el pueblo de Dios, pero si Dios al pueblo, a la nación que le llamó la niña de los ojos, un día se paró llorando y le dijo enfrente de Jerusalén, le dijo, ojalá conocieses que yo estoy aquí, este tu día, pero tus ojos están velados. Tú has matado a mis profetas. Has apedreado a los que yo te he enviado. Un castigo para el pueblo de Dios es dejarlo en la ignorancia de los movimientos que él tiene. Hermano, la Biblia cuando dice velar, no está hablando de que tú hagas vigilia. Es la actitud constante y permanente donde vives discerniendo lugares, tiempos, cosas. No sospechas, no intrigas, pero vives velando. Entonces dice, pero esto está velado a tus ojos, este día que es para tu visitación. Pero ¿por qué Dios trajo desde el oriente gente guiados por la estrella? Y los que sabían la ley no conocían los tiempos, conocían la palabra, pero no los tiempos, y Dios se los ocultó. Y Cristo nació, nuestro Salvador nació en el pesebre, ignorado de todo el pueblo. Y los convidados fueron pastores, humildes pastores. Los ángeles vinieron, pero el Hijo de Dios nació entre gente sencilla y humilde. ¿Cuántos alabamos al Señor? Quiere el Señor de que nosotros no ignoremos, porque es un juicio. Ahora, ¿cuántos han leído ustedes en segunda de Pedro 3? Estos ignoran voluntariamente. Uno de los problemas que menciona Pedro para la caída es que estamos ociosos y sin fruto. Entonces, miren. Estos muchachos ignorantes que yo tengo. Viven y viven sin la palabra de Dios meses. Pero se desvelan facebookeando. Son unos arrogantes cuando se les quiere establecer. Y la palabra. Entonces, estos ignoran voluntariamente. Y eso sí ya es mal. Entonces, ¿por qué? Hay mucha locura y no se quiere ser corregido. Pero lo cruel sería que Dios nos ocultase cosas que están en Él y que Él nos quiere revelar, que nos quiere enseñar. Aleluya. Un tiempo de oración. Tirado en su presencia, Señor, muéstrame, muéstrame. Lámpara es a mis pies tu palabra, decíamos, que es el paso que debemos de dar. El siguiente paso va a iluminarlo el Señor y dice, vamos para acá. Y paso a paso el Señor quiere encaminar a su pueblo, enseñándole. Alabamos su nombre. Entonces, el creyente que no sabe cuándo está en la tentación, en el momento, lo ignora. Es fácil, él va a pecar. ¿Qué es tentación? Es igual que prueba. Tentación es lo mismo. Prueba, tentación es la misma cosa. La diferencia es que Dios prueba para perfeccionar. A diferencia del diablo que tienta para pecar. Ahora, ¿qué es entonces la tentación? Hay una diferencia en lo que es la ley del pecado y la tentación. ¿Por qué? Dice Romanos 8 y el verso 2. Dice que muchos cristianos descontextualizan la palabra y cuando descontextualizan la palabra, El problema es que ellos dicen es que nadie puede ser fiel. Nadie es perfecto. Y que ahora... Es espantoso lo que él está confesando. Se los digo, van a haber escándalos y sus pastores son iguales. ¿Qué iglesia será? Ya veremos cómo cuando hablemos lo que está firme, dice, conoce el Señor los que son suyos. Ay. Romanos capítulo 8 y el verso 2. ¿Lo encontraron? ¿Quiere alguien leerlo? Que lo lea bien. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces dice Juan 8:34 que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero la diferencia es que una persona nacida de nuevo y redimida ha sido libre de la ley del pecado. Y él, algo que no se predica, ha sido libre del pecado, libre de la muerte. Aleluya. ¿Crees tú a la palabra? La vida de resurrección está en ti si has nacido de nuevo y eres libre del pecado y de la muerte. Entonces, ¿cómo se vence una ley? Se vence con otra ley. Entonces, hablamos acerca de la ley de la gravedad y siempre agarro este banquito para eso. ¿Cuál es? El pecado es un imperio y a la persona que está bajo ese imperio le dice, ¡hazlo! Y no puede dejar de hacerlo. Miren cuántos hombres dicen, este 15 no tomo. Este 15 me llevo el dinerito completito para la casa. ¿Qué se manda solo, güey? Vaya a comprar droga. Vaya a emborracharse. Y no puede. ¿Se acuerdan de la historia de los zapatitos del niño que se murió porque necesitaba medicina o qué necesitaba? Y él fue y al muertecito le quitó los zapatitos para ir a comprar qué tomar. Porque no puede. Pero aquellos que han venido a Cristo, Dios puso una ley superior a la del pecado y es la ley del espíritu de vida. Entonces, la ley de la gravedad dice que todo lo que sube, baja. Entonces, ¿cuánto pesará esto? Pesará unas sus 5 o 7 libras, no sé. Y tú dices, yo puedo, tengo fuerza de voluntad y yo voy a cumplir la palabra de Dios. No se puede, con fuerza de voluntad, nadie puede con fuerza de voluntad. Ahí despacito, le dicen aquellos, ahí despacito. No, es que tiene que ser libre, no es... educar la carne con los 12 pasos de Neuróticos Anónimos. Es ser libre. Y eso lo hace el Señor. Entonces dice, voy a, con mi propia fuerza, a sostener la palabra de Dios. No voy a fallar, no voy a pecar, me voy a negar. ¿Cuánto tiempo podrá detener este banco arriba? ¿Cuánto tiempo? Venga, hermano, téngalo 15 minutos. Hermano, le aseguro que ni 5. Entonces dice, con mi propia fuerza, y de repente, pa, y sabe, ya hablamos de la mala conciencia, ¿verdad? Su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Verdad? Entonces viene y dice, se le cae, porque... una ley se vence con otra ley. Entonces dice Dios, la ley del pecado solo puede ser vencida por la ley del espíritu de vida. Entonces cuando el Espíritu Santo produce un fruto en ti, ¿qué hace ese fruto? Dice, no hay ley para esos frutos. No hay ley. Entonces dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, y contra tales cosas no hay ley. Porque el Espíritu Santo está produciendo algo natural que aborrece el pecado. Hermano, la noche que yo recibí a Cristo, yo tenía problemas graves con la droga, con la marihuana. Hasta me rebajaba y humillaba hasta absorber pega. Hermano, tomaba, fumaba. 12 de febrero de 1977, entre 8 y media, 9 o 9 y media, 10, yo recibí a Cristo como mi Salvador. Fui libre. El día siguiente no mencionaba, pero ni un caliche. O quiero decir, algún alburo, algún degeneración de paz. Nada. Ni fumar, ni tomar, fui libre. Hermano, pasar sin fumar, yo si me acababa una cajetilla diaria o más. Y saben, hermanos, que el siguiente día que recibí a Cristo me encontré dos cajetillas completas de cigarro. Una de los famosos Delta, y los boté. Pero de regreso me encontré una de los Regis, ¿se acuerdan? De los, no, los Red, algo así. Red. Y de madre. Y los que han fumado saben que es imposible que la nicotina lo deje a uno en paz. Y yo fui libre. Pasé llorando mañana, tarde y noche. 8 meses o más. Yo lloraba y decía, ¿por qué no te recibí antes? 15 años de edad. ¿Por qué no te recibí antes? La ley del Espíritu de vida. Hermano, pidamos estar en el orden de Dios, en la vida de Dios, porque si usted se comienza a decirle, hermano, usted tiene que cambiar. No puede el pobre. Hermano, cambie esa actitud, hombre. Que no puede. Entonces, ¿qué es lo que te ofrece Dios? La ley del Espíritu de vida. Entonces la gente, por eso es tentación, pues no te tiene que ordenar, no te manda, no es tu rey, no es tu señor, no te tiene humillado, es tentación. Si tú quieres la aceptas, si tú quieres lo haces, pero ya es tú. Pero si Él te hizo nacer de nuevo, Él te ha dado a su Hijo Jesucristo, te ha dado su Espíritu Santo, no puede. Amén, amén. Ahora, ¿recuerdan ustedes cómo Pablo recomienda a Timoteo y le dice que los que son neófitos caen en condenación de diablo, verdad? Pero luego aclara y él dice en ataduras. Entonces, ¿cómo comienzan las ataduras? Las ataduras es como que te ate con la cinta del zapato, es algo pequeño, pero de repente el cristiano está de verdad bien atado. Más adelante en este estudio está el pecado que nos asedia, pero que asedia es los pies. Dice, corramos la carrera que tenemos por delante, y lo que asedia es son los pies. Los va rodeando así como este cable está rodeando mis pies, pero comienza con ataduras pequeñas. Y tú no les vas poniendo atención y atención y de repente ¡bah! Había un hermano que para servirle a Dios se tomaba las diazepam y las supertiamina 500. Es decir, que para servirle a Dios. Y terminó dopado, tomando, borracho, caído. Porque las cosas, uno se descuida y mire, comienza el pecado que asedia, que envuelve los pies de repente. Pero eso es porque el mismo cristiano lo comenzó a... ¡Es que no puedo! Así le dicen, no puedo. Pero no buscan la ley del Espíritu de vida. Porque no quieren. Porque es otra cosa. La única tentación que no se puede vencer es la que nos gusta. Estamos bien fregados todos ustedes, ¿verdad? Entonces, pero Dios te responde porque Él dice... El reino del pecado no se enseñoreará sobre ti, dice Romanos 8. O Romanos 6 dice, el pecado no se enseñoreará más en vosotros, en vuestros cuerpos mortales. Así que presenten sus cuerpos como miembros a la justicia. Washman Nee iba en un tren Y un inglés que iba enfrente de él le dice, ¿jugamos barajas? ¿Jugamos? A mí ya se me olvidaron esas cosas, el con quién, el póker, el 21 y todo eso se me olvidó ya. Ya no me acuerdo. Pero entonces Weissman Nee le respondió y le dijo, ¿jugamos una mano? Le dice, no tengo manos ni brazos, le dijo. Y aquel se quedó así. Y esos que están ahí no son míos, le dijo. Y él dice, porque mis miembros no están prestados a la injusticia. Yo los mando. El pecado no se enseñoreará. Pero todo aquel que dice, ah, son como peces muertos llevados en la corriente del pecado, porque ellos dicen, nadie es perfecto. Yo estaba en el centro penal de Mariona y llegó uno de esos muchachos que se congrega con esta clase de gente que habla así. Entonces andaba cristiano de ahí, pero andaba vendiendo drogas allá adentro, drogándose y vendiendo drogas allá adentro. Miren, hermano, ahí usted encuentra los mejores celulares y más baratos allá adentro. Todos tienen celular. Y, quería decir, de todas las marcas. Entonces se llega y dice, hermano, me dice, mire, ni el Pablo podía. Él dice, las cosas que quiero no las puedo hacer, y las cosas que no quiero hacer, esas son las que hago. Mire, ese Pablo era un gran matarife. Así me decía. Pero mire, hermano, ahí estaba no sé si ya salió el hermano Padillas, ¿verdad? Padillas fue asaltabanco, violador, secuestrador, criminalote de allá de Santa Ana. Podrido para 36 o no sé cuántos años. Pero Cristo lo alcanzó ahí, lo transformó, lo bautizó en Espíritu Santo. Y el hermano Padilla era uno de los hombres más rectos que yo conocía dentro del penal de Marión. Y él hablaba de su Señor y decía, no, hermano, aquí es serio, pero ahí está la gracia de Dios. Entonces la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado. Recuerden que estamos, ¿por qué caen los creyentes? Y estamos diciendo las razones bíblicas de la caída, el abandono de la disciplina cristiana. Y cuando los creyentes abandonan la disciplina de la vida cristiana, ¡pa! El pecado está a la puerta y hablamos acerca de él, la tentación que viene y la tentación que sale. ¿Qué es la tentación? Una emoción no conocida y está metida en nosotros. ¿Qué es la tentación? Una oportunidad no esperada. Un muchacho conoció a una muchacha en el bus, de ahí se bajaron y se fueron a un hospedaje. Dos hijos de pastores se juntaron 5 minutos en la sala de su casa, fornicaron y quedó embarazada la chica. 5 minutos. Es una oportunidad no esperada. ¿Qué es? Una falta de cobertura en esa área de pecado. Cuando estamos siendo tentados, discernir cuando estamos siendo tentados. ¿Cuál es regla? Filipenses 4, el verso 18, hermanos, todo lo que es justo, todo lo que es recto, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Discernir cuando estamos en el terreno de la tentación. Además, tú eres cristiano y el corazón comienza a traicionarte, hermano. La conciencia, porque ahí el Espíritu Santo está luchando. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Evitar las tentaciones innecesarias. Huir de los lugares y personas que nos tientan a pecar. ¿Están acá? Y cuando comenzamos a andar en esto, nos damos cuenta de que Él nos quiere hacer vencedores sobre el asunto del pecado. Amén. Amén, hermano. Porque Dios no nos va a mentir. Por eso el creyente tiene que conocer que es pecado por sí mismo. Y quien se lo va a revelar es la palabra del Señor. Entonces dice, pero es imposible, nadie puede andar. Dios ama cuando manda a su Espíritu y dice, el que venciere, porque Él quiere una iglesia vencedora. No de gente que anda diciendo, nadie es perfecto, tú puedes hacer todo lo que quieras. Salvo, siempre salvo. No, la pregunta es esta, ¿has nacido de nuevo? Vences el pecado, porque ¿qué dice la Biblia? El que es nacido de Dios, vence. Entonces, Dios no te va a pedir nada, si tú no eres hijo de Él, pues, no vas a poder. Tú estabas escribiendo algo en la red social de eso, ¿verdad? Sobre Dios quiere una iglesia vencedora, hermano. Y si tú sientes que tienes un área descubierta, entonces cúbrela. Y el Señor quiere afirmarte, quiere establecerte. Porque el pecado no va a ser una ley, va a ser tentación. Amén. Ok. Vamos muy despacio en esto y hay muchos temas, pero tenemos todavía una hora más, un tiempo más, y hasta donde podamos llegar. Pero sí quiero hablarles algunas cosas de sumo interés para esto, para este tiempo. Pero ustedes funcionan más con café, ¿verdad, hermano? Allá en Nicaragua me dijeron así. ¿Qué no sabe usted que los nicaragüenses no funcionamos sin café? Entonces me dieron un versículo. Sin café es imposible agradar a Dios. Mira. Jehová es la fortaleza de mi vida. Él es mi luz, mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? See. nos libre de la ley del pecado y de la muerte, y que todos nosotros podamos vivir una vida fragante que despida, Señor, el olor de tu santidad, del olor de la consagración agradable de tus hijos. Hermano, creo que el Señor me muestra a algunos que están de su mente, están perturbados. El enemigo ha puesto perturbación, les ha quitado paz, les ha quitado serenidad, les ha quitado fe, les ha quitado confianza. El Señor es benigno contigo y Él te está guiando, porque Él quiere que tengas reposo y que estés al control de tu mente y de tu corazón. Ven al reposo de Él. La locura no le pertenece a Dios. La locura es ignorancia del pueblo de Dios. Pero si tú vienes a Él, te dice el Señor, yo te voy a dar reposo, pondré tus pensamientos en orden para que sientas y piensas correctamente. Porque ciertamente yo libero a mi pueblo de Egipto, yo le doy la victoria por mi cordero, yo los conduciré hasta mi monte. La locura no me pertenece, te dice el Señor. Yo te traigo paz, te traigo reposo. Quiero que entres en mi reposo. Quiero que estés quieto delante de mí. La perturbación no es mía, te dice el Señor. Señor, toda mente, todo corazón, venga a tu reposo. Aquellos que están perturbados porque un pecado los está atormentando, acusando, condenando, destruyendo. Tú eres benigno, eres bondadoso. Tú nos guías al arrepentimiento. Ah, Señor, condúcenos a ti. Condúcenos a la persona más humilde del universo que eres tú. Es difícil, Señor. Tal vez viendo pornografía, Señor, esta persona ha sido atada. Alguna cosa de su corazón y ha traído una atadura, pero eso ha traído confusión, ha traído pérdida de paz, pérdida de victoria, pérdida de seguridad en ti. Señor, libérale. La ley del Espíritu de vida nos haga libres de la ley del pecado, de la muerte. Precioso Señor, sé sincero con Él, sé sincera. Simplemente háblale, Él es benigno. Su paciencia, su longaminidad está aquí. Solo dile, Señor, no quiero estar confundido, no quiero estar errado. Que se unan tus pensamientos, se una tu corazón y pienses y sientas correctamente. Tu sangre preciosa, Señor, tu sangre preciosa, Señor. Tu triunfo en la cruz, Señor. El haber derrotado a todos los principados y potestades en tu redención, en tu sangre preciosa. Haga libre de la ley del pecado. En el nombre de Jesús, ministro tu gracia, tu amor, tu compasión, tu ternura. Tu ternura. Porque ciertamente eres Padre que cuando vio venir al hijo pródigo, corrió a su muchacho, porque era perdido y había sido hallado. Eres benigno, paciente, longánime. Aquí estoy, humillado por tu amor. sé que soy un pecador. Arruinado, pero vivo en tu amor. Restaura, Señor, restaura. Levanta, que nadie esté bajo la bota del pecado. Señor, los problemas sexuales que están sucediendo, la opresión sexual, la concupiscencia sexual, las concupiscencias que se están elaborando en la mente, en el corazón. Lava, Señor, limpia, redime, Señor. Ataduras caigan, Señor. Y así como limpiaste al sumo sacerdote Josué, cámbiale las vestiduras a tus hijos, a tus hijas hoy. Renuévalos. El acusador, el diablo, está humillándoles, está rebajándoles. Y hemos aprendido a estar humillados y hemos aprendido a estar asolapados hipócritamente, Señor. Pero tu palabra dice que así como los hijos participaron de sangre y carne, tú también participaste de lo mismo para vencer a la muerte y al que tenía el imperio de la muerte y socorrer no a los ángeles, sino a la simiente de Abraham. Socórrenos, porque tú has vencido, Señor. Haz un pueblo celoso de buenas obras en medio de nosotros. Fórmanos a ti. Una vez más, levántate, Señor, por tus hijos, sobre el imperio de la muerte, sobre principados y potestades que humillan a tus hijos cuando han fallado y les mete muerte, condenación, terror, angustia, confusión, locura. Declaro, Señor, en tu nombre, al remitir toda falta delante de ti, la intervención divina de tu redención, de tu sacrificio, que nadie ande humillado, que nadie ande arrastrado por un pecado, que nadie ande, Señor, sometido a humillación, acusación constante, pérdida de reposo, del sueño físico. Todo tormento, Señor, sea deshecho en la sangre de tu Cordero. Y haya reposo, haya paz. Que podamos accesar a ti, a tu gracia, a tu trono, con alegría, con libertad, como hijos amados tuyos. Límpianos, santifícanos. Que ciertamente tu palabra dice que el que santifica y los que son santificados de uno son. Y tú sometiste a toda prueba al Hijo, a duros tratos, para que fuese perfeccionado y viniese a ser Salvador. Y Él dice: en medio de la congregación te alabaré y anunciaré a mis hermanos tu nombre. Precioso Señor, ven a los hermanos, a tus hermanos. Fuiste perfeccionado con toda clase de dolor para liberar a los que estaban todo el tiempo sometidos por angustia, por miedo de la muerte, para librarlos. Trae, Señor, tu capacidad divina sobre cada hombre y cada mujer para andar en ti. En el nombre de Jesús.